Capítulo número 23. Entrevista a Alberto Torres, fundador de Portobello Street. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos sobre todos los temas habidos y por haber del mundo de las tiendas online. Hoy seguimos con nuestra ronda de entrevistas, pero antes de empezar con la entrevista, recordarte que está a tu disposición el blog de Emprendedor E-Commerce, que es emprendedorecommerce.com, donde tienes todos los podcasts. También tienes algunos artículos que voy escribiendo con consejos y trucos para aumentar las ventas y mejorar tu e-commerce, y también el formulario de contacto para poder solucionar cualquier duda o incluso proponer algún tema que creas que puede ser interesante para tratar aquí en el programa. Hoy tenemos en el programa a Alberto Torres, gerente de Portobello Street. Alberto, muchas gracias por aceptar mi invitación y es todo un placer tenerte hoy en el programa Emprendedor E-Commerce. Pues muchas gracias a ti y a los que nos escuchan. Vamos primero, si te parece, a hablar un poco sobre tu faceta emprendedora y luego ya pasamos a hablar sobre lo que es la e-commerce, sobre lo que es Portobello Street. Perfecto, pues como cuando quieras, ahí estamos. Explícanos un poco quién eres y cuándo y por qué decides dedicarte al mundo de los negocios, es decir, convertirte en todo un emprendedor. Pues, a ver, soy hijo de una familia de comerciantes que se habían tenido sus pequeños negocios por su cuenta, aunque mi padre había trabajado como ebanista durante muchos años, pero en una crisis anterior, como mucha gente hizo, pues cogió lo que le daban en la empresa y fundó una pequeña compañía, y a partir de ahí, esto fue un puesto en un mercado tradicional de comida en el año 81. Yo tenía 11 años. Uh-huh. Y ya me tocaba los fines de semana de vez en cuando ir a echar una manita a la familia con lo cual sé desde el principio lo que era tratar con el público y estar un poco delante de las personas. Ya tenías un poquito de antecedentes. Ya venía de atrás, sí, porque luego mi padre se envalentonó y mi madre también, y montaron un videoclub en los 80, que era una época también propicia para este negocio. Ajá. Y luego mi hermana se casó con un argentino y les echaron una mano para montar una heladería también a finales de los 80. Y de algún modo en casa al final he mamado el trabajo, o sea, por un lado ser autónomo, ¿sí?, y por otro lado tener un pequeño negocio, digamos, que sea familiar, ¿no? Uh-huh. Tú, Alberto, ¿qué facetas o qué características crees tú que debe tener un buen emprendedor? ¿Esto se nace o se hace con el tiempo? A ver, yo creo que hay dos cosas. Por un lado está el conocimiento, la parte, digamos, de sabiduría empresarial, que esto se aprende en escuelas de negocio o bien trabajando en empresas. Y luego está las habilidades que tenemos cada persona, ¿no? Hay gente que tiene habilidades de una manera y gente que no las tiene. Y al revés, esto no es una cuestión de buenos o malos, uh-huh, sino tiene que ver más con la capacidad de soportar presiones grandes. Hay mucha gente que no está preparada, no quiere, no puede, no tolera pasar por momentos difíciles, ¿no? Uh-huh. Y eso yo creo que un emprendedor lo tiene que tener claro, porque lo único que sabes cuando montas un negocio es que hay incertidumbre. Es sí. Lo único seguro, ¿no? Ese es el problema de que mucha gente, pues bueno, no tira hacia adelante muchos negocios. Tenga miedo. Sí, exacto. Incluso en situaciones en las que no tienes muchas opciones, prefieres no arriesgar por el hecho de poder perder lo que puedas tener, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, yo creo que esa es la primera característica. La segunda, de alguna manera, tienes que tener alguna cierta habilidad para tratar con la gente, con las personas, ser empático, que te interese lo que la otra persona necesita, que te puedas poner un poco en su piel para que puedas entender lo que necesita, lo que quiere, ¿no? Dime. ¿Es importante el cuando montas un negocio hacer lo que a ti te gusta? ¿Trabajar en un negocio que a ti te guste? Yo creo que es maravilloso que coincida lo que haces profesionalmente con lo que sientes. Ahora bien, yo cuando monté el negocio de muebles, he de reconocer que el estilo de producto que nosotros vendíamos al principio no me gustaba, no era un producto especialmente atractivo para un chaval de 24 años, ¿no? Ajá. Sin embargo, lo que sí fue haciendo con el tiempo es coger lo que estaba haciendo e intentar buscarle la manera de disfrutar con mi trabajo, ¿no? O sea, fue darle la vuelta. No es tanto tengo la suerte de hacer lo que quiero, sino que con lo que tengo que hacer voy a buscar la manera de disfrutar un poco y que esto merezca la pena, ¿no? Porque si no, no aguantas años en un sitio haciendo una cosa que no te gusta, levantarte por la mañana con energía y con las pilas cargadas para enfrentarte a lo difícil que es esto, ¿no? Y duras jornadas de largas. Sí, porque hoy con 20 años en el mercado trabajamos una media de 11 o 12 horas todavía, ¿no? Bueno, está bien. O sea, que parece que muy bonito, que tenemos una vida relativamente cómoda, pero es al contrario. Yo creo que tener un negocio supone dedicarle mucho tiempo, y el que no lo dedica o tiene muchísima suerte o tiene un equipo maravilloso que le permite no tener que estar ahí, ¿no? Bueno, eso también te supone unos costes algo más elevados. Evidentemente, eso en pymes es muy difícil. En empresas de otro tipo de tamaño, a lo mejor claro, tienes otro tipo de escala o de estructura empresarial. Pero en las pymes es muy difícil, ¿no? Es difícil. Bien, pues vista tu faceta emprendedora, pasamos ahora a hablar de lo que es Portobello Street. Primero de todo, felicitarte por ese aniversario que habéis hecho, 20 años de Portobello Street en el mercado. Muchísimas gracias, hombre, porque yo creo que cuando empezamos con la empresa jamás pensamos que íbamos a poder llegar hasta aquí, ¿no? Cuando empiezas, lo que quieres es poder vivir de esto y de algún modo claro. Que sea un poco tu modo de vida, pero nunca sabes cuál. ¿Hasta dónde? Exactamente, ¿no? Bueno, esto fue la semana pasada, ¿no? ¿Cumplisteis 20 años? El domingo, exactamente, el día 15 de noviembre, que se cumple además mi santo, que es San Alberto, el mismo día, curiosamente. Celebrasteis 2x1. Celebramos un 2x1 y la verdad es que con un grado de... Pues oye, te pones un poco sentimental cuando hay fechas de este tipo. Uh-huh. Porque la cantidad de dificultades que una empresa pasa a lo largo de este tiempo, y a nivel personal igual, ¿no? Claro. Pues no es nada sencillo y hay un montón de personas que han aportado valor también al proyecto, tanto a nivel de laboral como a nivel personal, apoyos económicos, no sé. Uh-huh. Un montón de elementos que conforman al final lo que es una compañía, ¿no? Uh-huh. Explícanos en qué consiste la idea de Portobello Street. Pues realmente cuando nace Portobello en el año 95, nosotros digamos éramos una tienda de barrio con todo lo que significa estar en una pequeña población. Bueno, nosotros estábamos en Pozo de Alarcón, un pueblo que hay cerca de Madrid. Ajá. Y teníamos una tienda de 120 metros cuadrados, un establecimiento relativamente pequeño en una calle, yo creo que la peor que existía, porque una calle peatonal donde solo paseaban perros y gente corriendo y mamás con carros y niños pequeños. Era una calle en una buena zona, pero en una calle muy mala, ¿no? Uh-huh. Y este elemento desde el primer momento nos hizo, o sea, nos obligó a buscar al cliente fuera. Dijimos, si no pasan por la puerta, tendremos que ir a buscarle nosotros a su casa, ¿no? Y... claro, si Mahoma no va a la montaña, pues montaña es la que se tiene que mover hacia... Exactamente. Con lo cual, al principio hacíamos estrategias de marketing muy sencillitas, pero que también eran bastante efectivas. Como no teníamos dinero ni siquiera para hacer publicidad, lo que hacíamos era coger las páginas blancas, las páginas amarillas, aquellas que ya no existen casi. Ah, pues sí que existen, porque hace una semana me llegó a mí las páginas amarillas. Ya lo veo hasta vintage, eso, que ¿no? me es algo retro, ¿no? Me sorprendió, digo, hombre. Sí, pues si existen, mira, es un... Sí, sí. Alguien las debe usar todavía. Sí, seguro. Lo que hacíamos era coger el nombre de la persona que venía con... venía la letra inicial de su nombre con su apellido y su dirección. Entonces las calles que nos interesaban cogíamos y las escribíamos en un sobre y le mandábamos una carta sin sello. La íbamos a echar nosotros porque no teníamos dinero ni para eso, ¿no? O sea que, sin embargo, fue muy efectivo porque conseguimos ir a la casa directa de un cliente. Ajá. Sin que el portero evitara la carta, ¿no? Porque al fin y al cabo la metíamos en el sobre. O sea, sería un poco lo que es hoy en día las newsletters, el email marketing, pero... Seguimos haciendo, solo que de otra manera. Bueno, de otra manera, exacto. Exactamente. Oye, pues era tremendamente efectivo, ¿no? Y ahí conseguimos nuestros primeros clientes. Solo que se hacía un poco corto y no puede estar haciendo cartas todos los días, ¿no? Y al final empezamos a darle vueltas y tardamos un tiempo, pero hicimos una especie de mini revistas, cosas publicadas en papel, porque en aquel momento realmente era el papel. Sí. Y como no teníamos mucho dinero para hacer revistas y publicidad, pues lo teníamos que hacer un poco casi artesanal, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, a partir de ahí, conseguimos que nos fueran conociendo gente, ya no solamente en nuestro barrio, en el donde estaba la tienda, sino poco a poco fuimos ampliando horizontes y llegamos a que nos conocieran un poco en la población, en Pozuelo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en aquel momento nos parecía más difícil vender en el centro de Madrid que hoy en Nueva York, ¿no? Es curioso cómo cambia la percepción de las personas y de las empresas, ¿no? ¿Y cuándo dais el salto al online, de lo que es offline al online? En el año 98 yo tenía un amigo que tenía un ordenador y que programaba y me estaba hablando ya del mundo online y de las páginas web y tal. Lo cual es que yo al principio reconozco que no entendía mucho, ¿no? Yo creo que como le pasa a mucha gente todavía ahora, que se decía grande, era un universo distinto y del que no teníamos mucha información. Uh-huh. Pero me apasionó. O sea, nosotros estábamos intentando hacer una revista, y claro, la revista en papel, distribuirla tenía un coste también grande. Claro, claro. Pero leí una especie de página que se parecía casi a un blog, aunque no existían los blogs entonces, pero sí que había contenido. Y digo, esto me gusta, ¿no? Voy a probar por ahí a ver cómo se puede hacer. Y como no teníamos dinero tampoco, pues cogí y me compré un libro de programación, mi socio también. Pusimos a estudiar programación, ¿no? Con 24, o sea, 27 años, y apelo directamente sobre un libro y así hicimos la primera página, que nada, tenía el logotipo, una foto y la dirección de la empresa, ¿no? O sea, que la hicisteis vosotros. Hicimos nosotros, no teníamos capacidad de contratar a alguien porque en aquel momento un programador tenía un coste elevadísimo. La verdad es que no recuerdo si era mucho o no, pero para nosotros era como si nos quisiéramos comprar un jet privado, ¿no? O sea, a mí me parecía la misma dificultad, ¿no? Claro. Y empezamos así. Y poco a poco, a medida que veíamos que eso interesaba, empezamos a meter contenido. Empezamos a escribir artículos de como si fuese una revista, más uh-huh. que para vender muebles. Sí, porque no sería e-commerce aún... No, que va. Era tipo blog, exacto. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar contenido y de repente, aunque es cierto que no había mucha gente conectada todavía en el 98, pero de repente recibía correos de una universidad en Buenos Aires, de una estudiante de Bilbao o no sé, cosas curiosas que nos preguntaban pues desde ideas de historia del mueble, a que les habláramos de diseñadores, a que nos iban pidiendo cosas. Y pues un día decidimos colgar algunas fotos de los productos que ya vosotros teníais en la tienda. De los productos que teníamos en la tienda. Ajá. Y empezó a resultar interesante. No vendíamos nada, tardamos 4 años en vender un mueble, que se dice pronto, ¿no? Era más un juguete, digamos, entre comillas, o un hobby, algo de esto que disfrutas haciendo, que crees que tiene posibilidades, pero que todavía no entiendes bien cómo sacarle partido, ¿no? Uh-huh. Pero a medida que empezamos a subir fotos, lo que va a ser claro, antes que se cargara una foto, pues yo qué sé, podía tardar un minuto en que una foto apareciera, una foto pequeña. Sí, lo que ahora vemos muy fácil, que es subir fotos y... Exactamente. Antes era... 56K o con 28K, imagínate lo que podía tardar una imagen en cargar, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la prehistoria casi, ¿no? A nivel informática. Bueno, y cuando vosotros fuisteis ya poco a poco subiendo fotos y bueno, y poco a poco ya supongo que creando esa tienda online, sí. ¿Qué campañas o qué métodos de marketing utilizasteis? Lo que es claro, supongo que al principio, pues esto del AdWords, de no redes sociales, Google, no existía nada, ¿no? No, ¿sabes lo que existía? Eran directorios donde aparecía producto y resulta que iban por orden alfabético. O sea, la manera de aparecer no era poner palabras clave, sino que empezara por cero o por uno o por A o por, ¿sabes?, que aparecieras tú antes que otro. Entonces digamos que siempre hemos ido analizando lo que íbamos haciendo, y a medida que veíamos cómo esto empezaba a funcionar, pues cambiábamos nuestra estrategia y denominábamos a las imágenes y a la página web que empezara con letras o con palabras que fueran fácilmente identificables y que en un listado de cosas apareciéramos nosotros, ¿no? Ese era el primer AdWords con el que nos topamos, ¿no? Muy complejo, porque realmente en aquel momento había muy poca gente. Sin embargo, de repente, en el año 98, perdón, en el año 98, no, en el año 2002, nos llega un correo electrónico intentando comprarnos un producto. Digo, guau, esto es la leche, ¿no? Ya pensaba que era de mentira. Y resulta que era un informático. Que quería comprar un producto vuestro. Quería comprar un mueble de televisión. Le había gustado un producto nuestro. Nos mandaba un correo, pues nosotros no teníamos el carrito de la compra. No se podía hacer el proceso completo. Claro, claro. A través del online, sino que era mando correo. Al principio no teníamos ni los precios puestos. O sea que era una. Claro, los fabricantes no nos permitían poner precio del producto. Claro. Porque si ponía un precio yo, automáticamente ya el resto de tiendas se enfadaban. Claro, marcabas ya ahí la. Marcaba yo el precio al que tenía que aparecer en el mercado y el que lo tenía más caro, pues se enfadaba, ¿no? Claro. Y había gente en otras provincias que la marcación del producto era mayor, porque evidentemente Madrid y Barcelona pues tienen mucha presión de precio y los precios son menores, pero en zonas, yo que sé, en Albacete o en Ibiza, el mismo producto costaba a lo mejor un 20, un 30% más. Y entonces todo a base de correo. Me mandaba un correo un cliente, yo le contestaba ese correo con el precio, él me decía que sí, yo le mandaba un albarán, él me devolvía el albarán y luego le mandaba yo el número de. Bueno, yo qué sé, para hacer una compra había que estar ahí una semana. Sí, claro. No eras la facilidad que tenemos hoy en día de clic, clic, clic con el ratón y pedido hecho y ya me llegará mañana, pasado. Para nada, también es cierto que había un miedo horroroso al pago con tarjeta, a los pagos electrónicos, ¿no? Nadie se fiaba de internet. Bueno, hoy en día aún parece que cueste de. A ver, cada vez estamos más habituados, pero parece que cueste. Existen métodos ya que realmente te permiten el hecho de hacer una compra, si es fraudulenta o si te van a engañar, tú puedes echar para atrás el pedido, ¿no? Pues desde PayPal, Visa. Correcto. Elementos, digamos, de seguridad. Si está sometido además a sellos de confianza, como Confianza Online y otro tipo de seguros, que de algún modo nos obligan a las tiendas online a ser serios, porque si no, al final no vendes, ¿no? Claro. Actualmente, tal como tenéis hoy en día montada la tienda, ¿sí?, ¿qué campañas os son más rentables o veis que os funcionan mejor? ¿Lo que es el pago en Google, en AdWords, a través de redes sociales? Pues mira, yo creo que lo mejor es en el marketing mix, que se llama, ¿no? Una cosa sola no funciona. Tienes que hacer un apoyo de inversión económica, salir en revistas, en medios, tienes que hacer AdWords, tienes que estar en Facebook, tienes que estar en redes sociales, tienes que estar en blogs. O sea, una campaña individualizada es muy difícil que tenga un éxito relativamente importante. Sobre todo porque está todo el mundo haciendo lo mismo. Claro. O sea, de repente, no, yo quiero estar el primero en Google cuando buscas, pero es que no quieres estar tú, quieres estar 20.000 más. Exactamente. Entonces, eso hay muchas empresas de SEO que te intentan vender, yo te consigo eso en dos patas. Sí. Y es mentira, ¿no? La mayoría de las veces. Sí, me he encontrado con eso, que no, tranquilo, suena, que en dos meses vas a estar arriba, posicionado por encima de. Bueno, sí. Pero Juanito, el que corresponda, ¿no? Sí. Nosotros nos han vendido, nos han, más que estafado, vendido cosas que no eran real, ¿no? Dejémoslo ahí. Vale. En un montón de herramientas, en un montón de páginas web que decía que nos iban a traer tráfico, en empresas que te cobraban antes de generarte el cliente o de la venta. Y a medida que vas pasando el tiempo, pues vas aprendiendo y vas, digamos, esto como en los negocios, no puedes poner todos los huevos en la misma cesta. Tienes que distribuir. Tienes que hacer una distribución cada vez más grande, porque lo que sí es cierto es que los canales se han han sido parcelados brutal, ¿no? Ya no puedes hacer una campaña en televisión solo, tienes que hacer una campaña en televisión, en redes sociales, en sí. blogs, en prensa, en, o sea, es esto multicanal. Sí. Y lo entiendo en multicanal y además con la misma información, con el mismo mensaje en todos los medios y muy claro, o si no es muy difícil, ¿no? Bueno, hemos comentado que al principio pues erais tú y tu amigo programador. Era mi socio y socio, yo. Socio, vale. Estamos desde el principio y que seguimos juntos y bien avenidos, la verdad, cosa que mucha gente le ha sorprendido que dos personas que... Sí, porque a veces los socios es difícil de... Se habla de todo, ¿no? Sí. Y hoy en día, ¿con cuántas personas contáis para llevar a cabo Portobello Street? Bueno, tenemos por un lado a nivel directo, gente contratada por nosotros, tenemos 12 personas, ¿no? Uh-huh. Pero luego en directos hay mucha gente, ¿no? Hay servicios que nosotros subcontratamos o servicios que directamente se prestan desde plataformas o desde elementos exteriores. Ajá. Pero lo que es en plantilla somos 12. La verdad es que Portobello Street es una e-commerce, una tienda online que... Para mí, para mi bajo de mi punto de vista, se sale un poco de los estándares normales cuando explicas a alguien que quiere montar una tienda online de cómo tiene que hacerlo. Me explico, ¿eh? Totalmente de acuerdo y además estamos... Esa es nuestra filosofía, ¿no? Sí, sí. Yo en algún capítulo he comentado que, bueno, pues debe ser un nicho muy concreto, que esto pues... esto lo lleváis porque atacáis un nicho muy muy concreto. Uh-huh. No tener productos estándares y que se puede encontrar en cualquier tienda. Exacto. Y esto lo cumplís bastante, pero también he comentado que los precios de los productos, pues bueno, al empezar, cuando no te conoce nadie, pues no puedes poner precios muy elevados, no puedes coger una gama de productos muy elevados porque uh-huh. bueno, si no hay una confianza con el cliente, pues es difícil que alguien te compre. Sí. Bueno, y que la gente pues se lo piensa antes de comprar. Uh-huh. Y por aquí pues ya he visto que vamos un poco mal, porque no, y con esto no quiero decir que creo que hay no, que no, te entiendo perfectamente, porque cuando nos hacen algún tipo de, no crítica, sino valoración, nos dicen siempre lo mismo, ¿eh? O sea, sí, pero yo creo que hay que diferenciar entre el precio caro y precio sí. elevado. Eso es. Vosotros trabajáis mucho con productos con precios elevados, o sea, son productos muy especiales, no es un sofá de gama alta o de gama media, ¿no? Exacto. Y después también he comentado en algún otro capítulo que, bueno, pues los plazos de entrega pues deben ser mínimos. Es decir, si yo pudiera realizar el pedido por la mañana y tenerlo por la tarde, pues eso sería lo ideal. Y vosotros tenéis unos plazos de entrega de estándar, según he visto, de entre 45 a 60 días. Por lo tanto, es un e-commerce un poco especial, ¿no? En cuanto a la tipología de negocio, de producto. Yo creo que ahora no lo permitirían, ¿no? O sea, si empezáramos ahora, esta variante sería muy difícil de... Exacto. Hacer entender. Lo que pasa es que al final nosotros hemos ido creando a lo largo de mucho tiempo una oferta de valor. Uh-huh. Y nuestro cliente lo que busca realmente en Portobello primero es confianza, ¿no? Seguridad en la transacción, en la calidad del producto. Y luego, por otro lado, una de las cosas que buscan nuestra empresa sobre todo es diferenciación. O sea, uh-huh. quieren algo difícil de encontrar en el mercado. Y eso es clave. Y eso para nosotros es básico. Yo me doy una vuelta al mundo con mi socio cada año. Nos vamos desde Bilbao a China, pasando por Turquía, América. O sea, nosotros nos damos una vuelta brutal. Un paseo, ¿no? Paseíto. Nos tiramos un tiempito viajando, pero traemos aquí cosas que vas a buscar en otra tienda y no lo encuentras, ¿no? Eso es clave. De hecho, nos llaman un montón de tiendas diciendo a quién le compramos el producto y le dijimos, claro, cógete un avión, empieza a viajar y seguro que lo encuentras. Digo, pero claro, no puedo darte yo la diferencia que hace mi empresa de valor. Claro. Nosotros tenemos 45.000 referencias. ¿45.000? Nada más y nada menos. Y trabajamos con 22 países, ¿no? O sea, le compramos en productos a 22 países. ¿Y vendéis a...? Pues más, porque realmente, aunque mayoritariamente vendemos en España, la semana pasada, no, la anterior estuve, por ejemplo, en Punta Cana, en República Dominicana, ¿no? Ajá. O sea, nosotros tenemos, dada la oferta de producto que tenemos diferencial, y que hablamos castellano, pues tenemos muchísimos clientes en zonas de habla del castellano. Y luego en zonas donde también vive mucho español, pero que vive en otro país, ¿no? O sea, que hablan español, pero que tienen su residencia, su casa de verano, su familia, o de repente que se los llevan desde aquí a otro sitio, embajadas. Digamos que somos una empresa que hemos creado una estructura logística muy compleja. Otra cosa de las que... Es otra de las preguntas que te quería hacer, porque el tema de la logística en este tipo de productos, la verdad es algo complicado, ¿no? Son productos muy voluminosos. Es lo más complejo que hay. O sea, ¿Cómo solucionáis esto? Pues solo se puede solucionar con mucho volumen. O sea, das un buen resultado, das una buena solución logística cuando tienes muchos clientes en muchos sitios, porque te permite que sea rentable tener un personal especializado para hacer entregas. Tú montas una empresa de e-commerce hoy, intentas vender vitrinas y resulta que llegas a un cliente de Ibiza que vive en un décimo piso y llévale tú la vitrina, subes a la casa, que le llegue bien, que le llegue en plazo. Que le llegue en plazo y en perfectas condiciones. Perfectas condiciones y a un precio razonable. Claro. Y luego, si eres capaz de hacer eso, me lo cuentas, ¿no? Quiere decir, esa es un poco lo difícil. Y además, no solo hacéis lo que es la entrega del producto, toma, aquí tienes y me voy, sino que además subís a casa del cliente y hacéis el montaje si es necesario. Exactamente. Nosotros hemos creado una cosa que se llama servicio de guante blanco. Es una frase que nos hemos inventado porque nos gustaba mucho cómo transportan los cuadros en el mundo del arte. ¿Sabes? Con esta delicadeza que cogen unos señores y llevan un guante... O sea, unos guantes para que el producto llegue mimado, no en las condiciones en las que se trabaja hoy en el transporte en general. La mayoría de las empresas trabajan en paquetería. Correcto, sí. Y una furgoneta puede llevar un jamón, un ordenador, unos zapatos y una consola, ¿no? Y llega un señor, baja esa caja de ahí, uno solo, te lo transporta en un carrito. Y lo que se llama la última milla, que es digamos el cuello de botella que tiene ahora mismo todavía internet para algunas cosas. Ajá. Es cómo se lo llevas hasta la casa del cliente, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico por crear ese servicio, llevarlo a su casa, subírselo, montárselo, desembalárselo, colocárselo en su sitio y llevarnos el embalaje. Wow. O sea, digamos que te hago el trabajo completo. Si tienes algún problema, nosotros tenemos un servicio de atención al cliente en el cual te lo resuelve. O sea, si tienes un problema, no tienes que venir tú aquí a pedirme que te lo resuelva, sino que yo voy a tu casa, te lo cambio, te lo arreglo o lo que corresponda. Lo que haga falta. Por lo tanto, visto un poco todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿estás contento con la marcha de Portobello Street? Yo estoy muy contento. Nosotros, en la época peor de la historia de la economía que yo recuerde, nosotros entre el año 2008 y el 2014 hemos multiplicado por 4 nuestra facturación. Ajá. Cuando el gremio ha caído un 60%. Vaya, que estáis destacando. Evidentemente, suerte no puede serlo todo. Hay un trabajo detrás que es importante. Y bueno, creo que eso al final... Yo creo que, mira, lo mejor que tiene internet es que es transparente. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero el que manda es el cliente, ¿no? Correcto. Y ahí, por mucho que tú vendas una cosa u otra, si el cliente no te elige cuando está buscando tu producto, puede ser el mejor. Pero ahí no hay cáscaras y al final rápidamente la reputación de una empresa se ve afectada para bien o para mal, ¿no? Sí. ¿Qué retos futuros os planteáis de cara a próximos años? Pues mira, llevamos como un año, una cosa así, en el cual hemos creado un estudio de interiorismo, porque antes básicamente nos dedicábamos a mueblar o a vender producto, pero no solíamos meternos en los proyectos propios, ¿no? Quiero decir, cuando hacíamos un restaurante entrábamos más para abastecer que para diseñar, ¿no? Ajá. Entonces, a raíz de un programa en televisión en el cual estamos trabajando ahora, que se llama Constructor a la Fuga, un programa de La Sexta que ha empezado hace 2 semanitas. ¿Me suena? Pues te suena, nosotros somos los interioristas y hemos hecho todo lo que pasa por detrás. Ajá. O sea, la gente ve un programa, pero... está basado básicamente en la búsqueda del malo y en de algún modo solucionarle las circunstancias que tiene una familia porque le han estafado, pero todo lo que supone el diseño de interiores, desde la elección del suelo a la parte de la pintura, la iluminación, la decoración, o sea, todos los elementos que de aspecto corren de nuestro cargo, ¿no? Nos hemos encargado de desarrollarlo. Ajá. Y con eso hemos montado un estudio de proyectos y hemos empezado a trabajar pues desde restaurantes, discotecas, viviendas, una villa en República Dominicana, como te decía antes. O sea, nos está saliendo trabajos en un montón de sitios distintos, ¿no? En Nueva York. Es increíble, ¿no? La parte, digamos, del estudio es la que más está creciendo actualmente. Ajá. Y por otro lado tenemos la internacionalización, o sea, un reto complicado en nuestro sector es el tema logístico. Claro, claro, no es lo mismo vender aquí a nivel nacional que sacar ese producto, esos productos a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel de Costa Rica, como dices, de República Dominicana. Exactamente, es caro para comprar un producto individual, o sea, si un cliente quiere comprarse una mesa solo o una silla solo, pues es cierto que es caro. Le puede costar más los portes que el propio producto. Exactamente, como dicen, me cuesta más el collar que el perro. Exacto. Es cierto que es así. Sin embargo, si tú te quieres amueblar una casa, nosotros somos más baratos para comprar un producto de gama media y alta desde España que, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Nosotros montamos un apartamento en Nueva York completo, cerca de 300 metros cuadrados el apartamento, y todo el mobiliario salió de aquí. Ajá. Y con transporte incluido le salió más barato comprarlo no aquí que comprándolo allí, ¿no? ¿Todas las referencias las tenéis en stock? No, supongo que esto va un poco bajo pedido. Aparte, tenemos lo que llamamos bestseller, aquellas piezas que más demanda tienen. Ajá. Pero hay una gran parte de producto que nosotros físicamente no lo tenemos, sobre todo porque trabajamos mucho la personalización y hay gente, o sea, tenemos un producto estándar, pero también tenemos mucho producto adaptable al cliente. Si tú quieres una mesa que mida 1,83 metros y quieres que tenga un color blanco roto, yo te la hago. Y si en vez de en madera la quieres en acero corten, también. O sea, de algún modo... Que no son productos estándar, que son productos hechos a medida. Nos adaptamos al cliente porque es una oferta, lo mismo que te decía antes, una oferta de valor diferencial que ya requiere una, primero, una estructura. Segundo, un conocimiento del producto y un control de calidad de la fabricación muy alto, porque los productos así suelen ser más caros. Entonces, claro, se personaliza a una persona o a un restaurante o a un hotel, evidentemente requiere una labor de primero de profesionalidad, no meter la pata, porque al principio los primeros proyectos, los primeros muebles que hacíamos no salían caros, ¿no? Porque te equivocabas en una medida o te equivocabas en cualquier cosa y había que repetir un mueble a medida y eso es carísimo, ¿no? Y el otro te lo tenías que, vamos, encima te lo tenías que comer tú y encima liquidarlo después de que te había costado más caro que un producto normal, ¿no? Claro, claro. Pero eso lo fuimos con los años desarrollando cada día más. Aparte, yo creo que ahora mismo el mercado se ha quedado casi en un producto económico tipo low cost, o un producto con una especialización o una personalización muy grande. O sea, ya el mercado de gama media, digamos, es cada día más complicado, ¿no? Hay que trabajar o tienes el mejor precio de todos o tienes una oferta distinta. Sí, pero a veces entrar en una guerra de precios también es... No lo recomiendo. Yo tampoco. Creo que al final es un... ¿Cómo se llama? Tiene muy poca vida. Siempre hay alguien más barato que tú. Exacto. Siempre hay alguien que tiene más capacidad económica para comprar más volumen que tú. Eso lo puedes mantener, o mejor, pues no sé, un tiempo pequeño. Luego es lo que dices tú, ahora vendrá otro más grande o otro que tenga más poder adquisitivo y me bajará los precios y ahí... Yo creo... no eres tú el que ofrece una propuesta distinta, y además ese tipo de producto genera un cliente con muchísimo menos apego a la empresa. Claro. O sea, si a precio un cliente le da igual ir a un sitio que a otro. Mientras que cuando tú tienes una oferta propia, al final el cliente se identifica con esa oferta y contigo, ¿no? Tu marca le identifica esa línea de producto. Exacto. Y a medida que lo van identificando, saben que o te lo compran a ti o tienen que comprar otra oferta distinta. Correcto. Pues ya para finalizar, Alberto, ¿cómo ves tú actualmente el sector e-commerce y su futuro inmediato? Yo creo que lo que tiene que hacer es evolucionar con parámetros de innovación. O sea, porque yo veo muchas páginas, muchas tiendas online que pretenden copiar a otras, que hacen exactamente lo mismo que otras, que están funcionando, ¿no? Uh-huh. Y ese yo creo que es el mayor error, porque intentar ir detrás de otro que ya está ahí con las mismas herramientas te pone en inferioridad de condiciones. Claro. Creo que si no ofreces algo de verdad diferente, ¿para qué se van a ir a una copia, ¿no? Claro. Entonces, tienes que estar... Nosotros siempre hemos trabajado mucho la prueba de error, el hacer un montón de pruebas de tipos de producto, de maneras de llegar al cliente, de aspecto visual de la web. Nosotros, si te fijas en nuestra web, como nos has dicho antes, nuestra página no se parece a todas las páginas o a la mayoría de las tiendas e-commerce, ¿no? Sino su personalidad. Te puede gustar o no, pero tiene... Es diferente. Exactamente. Y entonces nuestro cliente no lo valora eso. Porque entra en 3 tiendas online del sector y de repente ve algo que es tan parecido, o bien con el mismo producto y con el mismo precio y con la misma distribución, o no te ofrece una variedad de productos lo suficientemente amplia. O sea, yo creo que como no tengas algo que te sea capaz de identificar, es muy difícil. Un valor añadido que... Un valor añadido importante. Y además ahora, si tú quieres montar una empresa, tienes que echar dinero importante, porque hoy ser relevante cuesta muchísimo más que antes, ¿no? Porque ahora todo el mundo está en internet. Correcto, sí. Cuando empezamos era mucho más sencillo, entre comillas, ser visible. Ahora... Yo te digo, ahí haciendo publicidad, pues prácticamente todas las empresas online, de un modo o de otro, están... invierten, ¿no? Y ya la última pregunta, ¿qué consejo le darías a una persona, bueno, pues que quiere montar una tienda online, tanto a nivel de emprendedor como de propio el propio negocio? Pues hombre, yo creo que el consejo fundamental es elige el producto o el servicio que quieras ofrecer que resuelva un problema que todavía no esté resuelto. Por ejemplo, ahora mismo hay un montón de gente inteligente intentando resolver la última milla, esta que hablábamos antes. Ya he visto alguna prueba desde correos que está intentando introducir buzones en los edificios, en las grandes ciudades, para que te pueda llegar el paquete a tu casa y que no tengas que estar en casa cuando vas, por ejemplo. Sí, pues a veces es un problema, ¿no? Que vienen a casa al transporte, tú no estás, tienes que ir luego a la agencia. Cuando tú no estás, llega, y cuando estás, tú no viene, ¿no? Correcto. Eso es un mantra que se produce en el sector. O sea, yo creo que resuelve un problema que todavía no esté resuelto, ofrece un servicio que se pueda mejorar en cuanto a la calidad de lo que des. Y en esos dos parámetros es probable que haya un negocio. No sé cuál, pero seguro que hay un negocio. Pero ahora, por ahí se puede empezar. Por ahí se puede empezar. Como intentes coger un modelo que ya está... O sea, intentar montar una red social hoy tipo Facebook, o sea, lo más seguro es que tenga que cerrar. O si intenta montar un buscador, vete a competir con Google, ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que competir con monstruos que hacen las cosas maravillosamente bien, con un equipo formado, con experiencia, con tal, es una tontería. Y con mucho presupuesto detrás, que... Muchísimo presupuesto y muchísimo talento detrás. O sea, piensa, dale una vuelta, intenta resolver algo o mejorar algo o dar un servicio mejorado, y a partir de ahí probablemente haya un negocio. Seguro, ¿eh? Pues Alberto, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa, y la verdad es que ha sido todo un placer charlar hoy contigo, y que un experto en e-commerce, alguien que lleva 20 años metido en este modelo de negocio, pues nos dé un poco su visión particular y comparta sus experiencias. Pues muchísimas gracias a ti y a los que nos escuchan, y si en algo he podido ayudar, pues fantástico, porque nosotros tuvimos que aprender sin ayuda, porque no existía todavía toda esta historia que existe hoy con el mundo del emprendedor. Claro, claro. Es maravilloso, ¿eh? Yo creo que simplemente antes de empezar hay que escuchar mucho, hay que leer mucho, hay que dejarse asesorar, porque esto es complicado. Bueno, un poquito el propósito del podcast es este, ¿no? De ir asesorando y ofreciendo contenido de valor a otra gente que, bueno, el día de mañana pues quiere decir, no, voy a montar una tienda online, voy a emprender y no sé cómo hacerlo. Exactamente. Pues Alberto, muchas gracias y un saludo. Gracias a ti y a todos. Un saludo. Venga, hasta luego. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya sido interesante la entrevista que nos ha ofrecido Alberto Torres, fundador de portobellostreet.es, y bueno, que haya, si más no, que hayas aprendido algo nuevo y que te haya parecido interesante. Recuerda sobre todo de valorar este programa en iTunes con 5 estrellas y en iVoox con un me gusta. Que acabes de pasar un feliz sábado y nos vemos mañana domingo a las 8 en punto de la mañanita. Hasta entonces, adiós.